buscando como loco y que no te doy tregua. Con poco me desfoco y no tiene precio mi lengua. Vengo de un antro donde los sueños no son de pirulete y caramelo. Y te juro que el dinero a mí me da igual. Si la sangre de Cristo es vino, la mía es de cerveza. Que no si no son tres y lo de mis ojos alergia. No tengo dónde caerme muerto. Desconozco el precio de mis sueños. Y te juro que el dinero a mí me da igual. Y busco el cielo entre tu pelo. Logro sentirme bajado en vuelo. Y ahora te vuelo. Quebranto mi voz, te busco de nuevo. De aquí no me mueven por mis santos huevos. A veces cautivo, a veces presente. Si apunto hacia arriba, me dará en la frente. Si todos tus sueños se visten de oro, tú sola te mientes. Que no hay nada más triste que a un alma conquiste una cuenta corriente. Desde una cabaña bajo tu ombligo, donde acurrucarme se arrecia el frío. Te juro que el dinero a mí me da igual. Licenciado en la dudosa ciencia del descuadre. No es fácil engañarme, ya la vida me ha hecho padre. No tengo dónde caerme muerto. Desconozco el fondo del ropero. Y te juro que el dinero a mí me da igual. Y busco el cielo entre tu pelo. Logro sentirme